no sabemos lo que es porque se ve la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola, y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralla. No intentes tocar la cámara que te mato, ¿eh? Por tu país. A nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola. ¿Hasta cuándo dictan las convenciones sociales que se sigue felicitando el año nuevo? Pues como no tenemos muy claro, pues dado que este programa es el primero que grabamos en 2023, pues nada, feliz año 2023. Prendemos la que se avecina una accidentada nueva hoguera. Año nuevo, tiempos de cambio y de caos. Esto que escuchas es, al menos por ahora, Cienfuegos, Política y Rock, el programa número 183, acercándonos ya peligrosamente al séptimo aniversario, si es que llegamos. Sexta temporada de Cienfuegos desde Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, grabando los lunes a eso de las 7 de la tarde y las repeticiones automatizadas los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 11. Y remitiendo, si todo va como debe, desde Ovejas Negras, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell y Radio Gallinera de este valle alicantino. Todas estas emisoras las nombramos en el nombre estricto de su llegada a nuestras vidas. También emitimos, claro está, en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Y también estamos presentes en las distintas redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y el grupo de difusión en Telegram. Y sí, somos el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Y este que te saluda, pues es, sí, como siempre, el comandante Buenaventura Cienfuegos, y en la retaguardia hemos tenido a la teniente Vergonzosa. Pero, parece que la nueva tradición para empezar los años nuevos está siendo esta cosa de los golpes, ¿no? De los asaltos más o menos desordenados. Y aquí también se nos han dado un golpe de Estado, ¿no? Golpe al Estado, golpe de Estado, no sabemos bien, pero aquí no va a haber disfraz alguno de bisonte, de toro, pero se nos vienen unas auténticas hordas de ruido y de caos. Hoy no habrá punk patatero, rap, reggaetón o rock urbano, y si te ha quedado claro al ver la playlist y nos estás escuchando online, cuando hay más de dos canciones de Cruz es que me están apuntando a la cabeza con una pistola, y así es. Hoy ha habido aquí un golpe de Estado. Damos la bienvenida al subcomandante Tejero. Buenas tardes. Buenas tardes y feliz golpe al Estado, que decía Losa de Güello. Se ha autoproclamado secretario general de nuestra guerrilla, ya ha tomado el mando. Hoy el estudio de Radio Sata está viviendo un asalto desordenado y brutal. Hoy van a sonar cosas pues como esta que tenemos para empezar. Todo el puto rato. We'll be right back. ¿Qué era esto? Pues era The Nightmare Continuous de The Church. La pesadilla continúa, como la de estos últimos años en las que no se escuchaba buena música, en general en las radios comunitarias de Pinto. Y bueno, pues es una suerte que haya gente que con honestidad y sin ningún interés oculto pueda poner música de verdad por una vez. Esto no es Crust, es digamos el comienzo de alguno de los ritmos que luego fueron a dar a conocer esos estilos tan crudos. Lo que pasa es que The Church lo que sí que hace es crear, como ya hemos hablado en algún otro programa, ese ritmo de batería tan característico que es el double beat, el beat, que influencia tantísimo a bandas de punk, de hardcore, de crust. Para mí, lo que sería el comienzo del crust, la primera banda, tanto por letras como por música como por estética, serían estos que van a sonar ahora, estos Doom, con una letra que no hace falta traducir, con una canción llamada Polis Bastard. Bueno, el título me ha gustado. Sí, es una descripción clara, objetiva y directa sobre los cuerpos policiales. Y bueno, estos Doom, británicos, no me acuerdo de qué, una ciudad mediana de allí de Inglaterra, que llevan tocando desde comienzos, mediados de los años 80. Ha pasado decenas y decenas de personas por el grupo, han tenido algunas interrupciones debido pues, a cuestiones personales, a los cambios de formación y demás. Siguen tocando, si no recuerdo mal. De hecho, me parece que acaban de sacar una canción en un recopilatorio de grupos de punk y narcopunk en favor de los perros Beagles, porque hay gente que está muy metida en temas de veganismo, liberación animal y demás. Y bueno, pues como digo, pues la banda igual primigenia de lo que yo considero que es el crust, este punk crudo, sucio, un poco, pues lo que en su momento fue también el hoy y el tema skin así de la segunda ola, como respuesta a ese punk más melódico que podían ser los Clash o grupos así más famosetes, pues esto sería también una respuesta a principios de los años 80 a ese punk más fácil de escuchar, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el caso de Doom, además, pues la estética esta, ¿no? Pues de negro, las rastas, estas pintillas así muy características del crust, la llevan en... Serían un poco los que lo inventaron, que a mí siempre llama mucho la atención de todo el rollo crust, pues eso, esa estética, esos... disco siempre el color negro y blanco. Si tiene un color más, yo creo que te quitan el carnet directamente, ¿no? El rojo se utiliza, por la sangre. Ah, bueno. Ah, bien, bien, bien. Pero bueno, esos tres colores y ya. Sí, sí, la verdad es que muy, muy monocolor. Y bueno, pues un... Hablamos de crust, pero realmente no hay una, para mí, no hay una frontera definida entre los grupos pues de punk, lo que se llama punk crudo, hardcore crudo, más sucio, más... pues eso, más directo, con canciones más cortas, que hay en diferentes, un surgimiento que hay en diferentes lugares de Europa, principios, medios de los años 80. Una zona es el Reino Unido, con estos Doom, que para mí sí que sería el grupo que marca ese comienzo, si podemos hablar de una forma más clara, pero hubo una escena muy, muy, muy potente, y la hay, con otro estilo musical a día de hoy, en Escandinavia. El black metal fue al comienzo para los noruegos, pero el hardcore crudo y el punk sucio fue para los suecos o para los finlandeses, como estos Kaos, con su canción Nazit ya comunisti, algo así como nazis y comunistas. Vamos con ello. Casi no se nos pasa la canción aquí hablando fuera, ¿eh? Claramente, sí, sí. Aquí tenemos, pues alguna vez pusimos algún grupo sueco, ahora tocaban los finlandeses. Está este debate crudo y directo y enconado en algunos sectores del punk sobre qué escena era mejor, si la escena del hardcore crudo sueco o el hardcore finlandés. Sé que ha dejado sin dormir a alguno de mis amigos y conocidos. Y bueno, ahora... ¿Y tú vamos. Qué opinas? ¿Cuál es mejor? Pues, mójate. Siendo completamente sincero, como he hecho un recorrido histórico de toda esta escena, tengo que decir que a mí justo estos grupos de esta época de Escandinavia a mí no me llaman especialmente la atención. Alguna vez sí que puse a los suecos Totalitar, que es igual la banda que más me gusta de esta época. No sé si Skid System, perdón, es que el sueco no es lo mío. Skid System. Bueno, está bien que algo no se te diera bien. Son algo. Son algo posteriores, pero también me gustan bastantes, así que se inclina levemente hacia Suecia. Pero es verdad que no es algo. Justo esta década no es lo que más me gusta, ¿eh? Yo soy uno de estos vendidos que se sumó a la ola de lo que se llamó luego Neocruz, de bandas que tocaban mejor, que metían guitarras, que mezclaban con el rock and roll y demás, la verdad. Y que se duchan, va muy mal. Bueno, fíjate, no hemos puesto aquí, no vamos a poner, desgraciadamente, a Fleas and Lies, una banda también mitiquísima, y luego muy buenas personas, muy buena gente, unos holandeses también, crustis. Fleas and Lies es algo así como Chinches y Piojos, o Pulgas y no sé qué, que una vez tocando en unos holandeses, muy buena gente, que en un concierto en una cupa en la que una pandilla de impresentables no solo intentó cargarse las pantallas de sonido, sino agredir a alguna de las personas organizadoras del concierto, con toda la fama que arrastraba esta gente y siendo ya personas de 45 o 50 años, pararon el concierto y dijeron, esto no puede ser, si hay que pegarse nos pegamos, pero no se puede destrozar un concierto que es el esfuerzo de mucha gente, o sea... Uh-huh. Nos lo apuntamos para otra vez, que nunca han sonado aquí, la verdad. Pero bueno, esta ola de hardcore punk crudo, como decimos, pues Reino Unido, Escandinavia, Holanda, aunque hoy no vayan a sonar. Y hubo una escena muy, muy curiosa, porque cuando leía yo bastante sobre esta época y me interesaba bastante... El contenido musical de los fanzines, las revistas y demás, mientras en Estados Unidos sobre esta misma época lo que lo estaba petando, junto a otros estilos también, pero dentro de la escena hardcore punk empezaba a ser muy importante esa escena del New York hardcore, pues de, no sé, Madball, Agnostic Front, pues con este rollo muy machote, además machote y muy machista, muy chungo y demás. Independientemente de que a mí me gusten alguno de estos grupos. Sí, a mí los Madball, los... A mí es un grupo que me gusta, la verdad. Me gustan mucho, sí. Psicofitol, sí. Por la estética, eso es lo que... Se deben llamar machocore, no sé hasta qué punto como de machista, ¿no? Las letras son muy simplonas y son siempre las mismas desde... Pues yo que sé, estos grupos que empezaron en el 87, llevan haciendo la misma letra desde el 87 hasta... Porque siguen activos, no han parado ninguno y... Pero sí que es verdad que son mucho menos contenido político. actitudes, pues muchas de ellas bastante chungas en algunos aspectos. Recuerdo, por ejemplo, cuando en los años 90, finales o así, surgen los Crudos, esta banda de hardcore norteamericana de chicanos, tenían muchos problemas con esta escena del machocore. Primero porque eran chicanos y cantaban en castellano, segundo porque eran veganos y tenían un poco esta actitud así más pacifista y demás, y tercero porque su cantante Martin es abiertamente homosexual y tuvo algunos problemas con esta escena, y de los Crudos fue una respuesta precisamente a esos estilos. Pues mientras en Estados Unidos estábamos con este ambientillo, la escena del hardcore europea estaba mucho más politizada, por lo menos en cuanto a letras. Ya no sé la militancia real o política de la gente. Y además, mientras el New York Hardcore pues tiraba mucho hacia el metal y a los ritmos más lentos, lo que luego también fue el crossover y cosas así, ya habéis escuchado un poco el estilo crudo, rápido, sucio que se estilaba en muchas partes de Europa. Y una escena muy, muy, muy potente en Italia. Políticamente son muy conocidos Nabat, aunque musicalmente pues igual más un grupo de punko y demás, aunque también suenan muy cerretes en cuanto al sonido. Me molan muchísimo. Y sé de sobra que se juntaban mucho con grupos de hardcore, pues como The Clean o Raw Power, que igual es mi grupo favorito de Italia, y estos que van a sonar ahora, los Negazione, con su canción La Vittoria de la Sconfitta. ¿Italianos estos Negazione? Italianos y anarquistas, como uno de los temas importantes de los que vamos a hablar hoy, que no todo es música. Hablamos de Italia, hablamos de anarquismo, una de las regiones históricas del movimiento libertario europeo y una de las regiones en las que en los últimos años más importancia ha tenido una corriente del anarquismo denominada anarcoinsurreccionalismo, y también ha existido mucha represión. En este caso nos vamos a centrar en un compañero, en Alfredo Cospito, que es un compa preso en cárceles italianas, que lleva en huelga de hambre desde el pasado 19 de octubre, aproximadamente 80 días, en los que ha perdido ya 23 kilos. Como decimos, él forma parte o se reivindica de una corriente del anarquismo denominada insurreccionalismo, que bueno, no nos vamos a extender más al día de hoy, en el día de hoy, pero bueno, pues de un carácter igual más individualista, del anarquismo más informal, que apuesta por el uso de algunas tácticas de guerrilla o de violencia generalizada para acabar con el Estado, y que ha sufrido una represión muy grande esas últimas dos décadas, tanto en el Estado español como en Alemania, Grecia y especialmente en Italia. En el año 2012 se produce un atentado contra Roberto Adinolfi, directivo de la empresa nuclear y armamentística Ansaldo Nucleare, si no recuerdo mal le disparan a las piernas o algo así, reivindicado por la FAI, pero no las siglas de la FAI histórica, sino una especie de broma dentro de estos grupúsculos anarco-insurreccionalistas que se reivindican a sí mismos como Federación Anarquista Informal, formada por diferentes grupos que reivindicaban unos comunicados y unas formas de entender el anarquismo comunes. Alfredo Cospito es detenido por esta acción y es condenado en el año 2014 a 11 años de prisión. Posteriormente hay otra operación en el año 2016 llamada Scriptamanent contra todo este entorno de la FAI informale, y es condenado de nuevo a otros 20 años de prisión por otro atentado, creo, contra una comisaría de los Carabinieri o algo así, en la que en esta vez no hay víctimas porque el atentado se realizó en horas nocturnas. Posteriormente, hace muy poquito, ya en julio de 2022, la Corte Suprema de Casación italiana, que es el equivalente al Tribunal Supremo aquí en el Estado español, recalifica este último delito como masacre contra la seguridad del Estado, que lleva automáticamente aparejados cadena perpetua, algo parecido a nuestra prisión permanente revisable. Lo llaman ergástolo no sé qué, no recuerdo el nombre, la verdad. Y además de eso, se le incluye en un artículo especial para personas que están presas, que es el artículo 41 bis. Es parecido a lo que en España era el FIES, los ficheros internos de especial seguimiento, que es un régimen para presos en primer grado, los que están condenados y no tienen ningún tipo de beneficio penitenciario ni están en el régimen normal de la cárcel, en el que se les restringe aún más sus movimientos. Se les aísla prácticamente del mundo exterior, de otras personas, las comunicaciones también en cuanto a llamadas, escritos y demás. Y hay que recordar que no solo esto, sino que esta cadena perpetua es revisable después de no sé cuánto tiempo, y en la práctica no se revisa prácticamente nunca. Son legislaciones de los años 70 y 80 contra la lucha armada que hubo en aquellos años. Posteriormente se aplicó contra la mafia y en este caso se ha aplicado contra este compañero. En respuesta a esto, pues está en una huelga de hambre bastante dura, está habiendo muchas muestras de solidaridad y bueno, pues aprovechando, pues queríamos actualizar un poco la información, dejar también un par de páginas web donde la gente se puede informar. Una es todoporhacer.org y la otra luchar contra el 41 bis noblogs.org. El 41 en número. Y ya lo dejamos, porque hoy vamos a hablar de política poco, pero de una forma sorprendente, que lo decía Leño. Sí, sí, y tenemos, lo dicho, música y política, pero como decimos, con lo que va a sonar ahora, vamos a tener sorpresita. We'll be right back. ¿Esto qué era que hemos escuchado? Estos eran un clásico del hardcore de los años 80 español, los MG15 con su Derecho a la Vida. ¿Derecho a la Vida? ¿Por qué me pones grupos fachas? Sí, no puede ser. Sí, pero sí. Si esto es punk. Esto es punk. Si esto es la política en vena. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Pues vamos con la polémica del día. A ver, el equipo de producción de La Guerrilla siempre hace una profunda labor de investigación y de documentación antes de cada programa. Eso es algo básico y fundamental. Y en este caso concreto ha consistido en mandar un Telegram a nuestro amigo K, que está muy puesto en esto del cruz, con la lista de canciones que iban a sonar y preguntarle qué te parece. Y K, que está en todo, nos contestó que mucho ojo, porque el cantante de esta banda que acaba de sonar, esos míticos MG15, es un fascista de Vox, aparte de un conocido empresario explotador. Así que dijimos, calla aquí, seguimos ese proceso de investigación seria y profunda, y pusimos en Google MG15 Vox. Y efectivamente ahí aparecen a un golpe de clic pues las redes sociales del propio implicado, Iván Julit, y en su Facebook, el que además de ex miembro de MG15 es expresidente de la Asociación de Empresarios de Nerja y expresidente del Consejo de Turismo de Nerja, la localidad donde siempre ha residido, y se vio en la necesidad aquí este señor, Iván Julit, de emitir un comunicado el 14 de julio de 2019. Vamos a leer algunos fragmentitos. Dice: nunca milité en ningún partido político hasta que apareció Vox, cuyo ideario defiende principios con los que me identifico. Defensa de la civilización europea, de España y su cultura, de nuestro patrimonio histórico y de nuestro idioma e identidad. El comunicado es largo, ¿vale? No vamos a leer entero, pero después se compara a sí mismo con Yellow Biafra y los Motorhead, cuenta esa consabida historia que tantas veces habremos oído, de que los españoles somos los únicos que se avergüenzan de su bandera, no como los ingleses y los estadounidenses. Dice que lo ideológico trasciende lo intelectual, habla de lo malos que son los comunistas, dice que Vox es un partido liberal que defiende las libertades individuales y que no es de ultraderecha, que es que vemos ultraderecha en todo, que los nazis sean de izquierdas, por supuesto, ya sabemos eso, lo sabemos todo muy claro, nacionalsocialistas, pues claro, son socialistas, son de izquierdas, por lo tanto, y también dice este hombre, Iván Julit, que no piensa pedir perdón, que él nunca fue de izquierda y que sus letras, las que hacía para MG15, eran deliberadamente ambiguas para que todos pensaran que MG15 eran de su cuerda. Podéis buscar el comunicado, que no tiene desperdicio. Como digo, con MG15 Vox en una primera búsqueda aparece directamente el Facebook personal de esta persona y no tiene desperdicio el cacao ideológico que nos gasta. La verdad que es un cacao ideológico de plena actualidad, ¿eh? Porque es tremendo. A mí lo que me gustó es que a él lo que le gustaba era la música y que no se fijaba en la ideología de la gente que hace arte. Que eso es una cosa que está completamente separado, lo que se hace y lo que se dice a lo que se piensa. Digo, hombre, pues igual no. E igual hay gente, sin decir nombres, que no tiene derecho a la vida. Así lo dejamos. Por ejemplo. Y entre otras cosas, quien no tiene derecho a la vida son los... Ah, sí. No, también un poquito más cositas las que dice aquí el colega. Cuenta. Sí, no. Insiste en eso, tú lo has mencionado, de separar al autor de la obra. Estamos, bueno, más o menos de acuerdo, pero el autor en este caso es un fascista que se cree muy culto, pero que no pierde la ocasión de demostrar que no tiene ni puta idea de lo que habla, que aunque siempre habla de que en MG15 hacían referencias a autores como Baudelaire, pues se ve que el tipo ni siquiera conoce por encima la rica tradición de teoría política española de la que se proclama heredero. Asume eso, lo hemos dicho, haber escrito letras ambiguas para ocultar su ideología, que solo cuando se ha hecho público y notorio, pues ahí sí les dice a sus fans, sí, que yo soy un supremacista europeo. Antes no, era muy valiente, pero antes no. Ni siquiera se entera de qué va su propio partido político, lo que seguramente quiere decir pues que es un imbécil profundo. O quizás sea un mentiroso, porque es mucho creer que alguien piense de verdad que Vox sea un partido liberal. Eso, o eres mentiroso o eres idiota. Bueno, en lo económico sí. En lo económico sí, eso sí que es verdad. En lo social... Es que hasta los fascistas de ahora son peores que los de antes, ¿eh? Porque los de antes eran fascistas en lo social y en lo económico. Estos son fascistas en lo social y liberales en lo económico. O sea, juntan bueno, el monstruo. Yo creo que es mucho el chiste este italiano famoso de hay dos tipos de fascistas en realidad. Los que están colgando boca abajo de una gasolinera y los que todavía no. Mira, eso sería lo suyo. Pues un poco el desprecio que merecen en esta gente. De esta canción de Derecho a la Vida, comentar también, ya como curiosidad, ya no solo de su autor, buena parte de la guerrilla radiofónica conocimos a MG15 y sobre todo esta canción por la versión que hicieron los argentinos Todos tus muertos. La incluyeron en su álbum en directo Argentina te asesina, que es del año 1996. Y es curioso porque Todos tus muertos fueron un grupo muy cercano al punk hardcore, incluso al crust, antes de moverse hacia el reggae, el mestizaje y demás, con lo que se hicieron más populares aquí, el grupo argentino. Gracias a la versión que hacían y a la frase que la acompañaban en la introducción del directo, decían: ahora vamos a tocar un hall de uno viejo de un grupo que ya no sé si existe más. Pues muchos conocimos a MG15, y es curioso porque en realidad MG15 quizá nos pillarían más a mano a los jóvenes punquitos noventeros de los primeros 2000, porque eran malagueños y todos sus muertos eran una gente de Buenos Aires. Bueno, lo que pasa es que toda esa escena del hardcore, pues yo qué sé, MG15, HHH, Orgón, Ruido de Rabia, no era precisamente el punk ibérico característico que se hizo en el País Vasco o el punk madrileño este que se hizo luego en los años 90. Digamos que ya incluso en su época eran bandas bastante poco escuchadas dentro de la escena punk hardcore del Estado español. Claro, es de España, como diría el tonto este. Y es curioso, claro, acaba siendo un juego muy propio de Cienfuegos, que nos gusta mucho de las versiones, el ver dónde viene cada canción, pues ver eso, que conocemos al grupo de Cruz de Málaga con su cantante que después se declara boxero, gracias a un grupo argentino al que conocimos muchos porque hacían reggae y música así que quizá entraba más fácil. Pero bueno, como siento ya que un cañón acaricia a mi calvo, voy a dejar de hacer referencias al reggae, que ya que ha habido un golpe de estado, vamos a ir con el Ruido Cruz y nos vamos a Estados Unidos. Sí, además vamos a Estados Unidos, hablábamos del New York Hardcore, pero no solamente ese subgénero dentro del punk lo petaba en los años 80 y lo sigue petando en los USA, no solo el hardcore vegan straight edge, del cual tengo que preparar también un poco de guión, todas estas bandas, no sé, Vegan Rage, este tipo de grupos, sino que teníamos una ciudad como Minneapolis, que ya hemos puesto algún grupo de allí, del cual sale uno de los, o el gran sello igual del anarcopunk americano, que por definición es crusty, como es Profane Existence. Y una de las bandas casi tan viejas o más como el sello y que hacen, como decía un colega mío, un cruz cerdo y aburrido, eran estos Misery con Forgotten Soldiers. We'll be right back. Dios, qué cosa más buena, por Dios. Casi tan buena como la portada de Apocalyptic Crust, se llama el... Sí, de Apocalyptic Crust. Para mí, el disco de Crust, o sea, si me das a elegir un solo disco, me quedo con este. Si me das a elegir... Que no es un disco de MySerie, es un compartido con... MySerie, eso, son de Minneapolis, Estados Unidos. Es un compartido con Extinction of Mankind, una gente británica que no sé si siguen tocando, que a mí me gustan menos, porque MySerie, que es un estilo así de Crust... En general lento, aunque esta canción le he pillado un poco diferente, pero lento. Suenan muy, muy sucio, buscan un sonido muy, muy sucio, con ciertos guitarreos así medio rockeros y demás. Es una banda difícil de escuchar, que a mí me molan bastante. Y para mí es una de las bandas, así directamente. Voy a comentar la portada. Dilo, la primera vez que la. Porque la no te aguantas, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, porque es un absoluto. Esto más que dictadura es una dicta blanda, ¿eh? Parezco sí, Berenguer. Pero es una portada que cumple ese requisito que hemos hablado antes de esa estética del mundo Crust. Tres colores, blanco, negro y rojo, el rojo para las letras de los grupos, y salen dibujados ahí en plan caricatura que se reconoce, pero no se nota una gran agilidad con el trazo de algunos de los líderes políticos de los años en los que el disco salió. Reconocemos ahí Bill Clinton, a Tony Blair, el británico, a Boris Yeltsin, que bailaré sobre su tumba, a Radovan Karadžić, a Yasser Arafat, ahí como mirando con desprecio, con bombas en las manos, a un montón de niños que están llorando ante ese apocalipsis, ante esas guerras que han creado. Y es que es una portada. Me ha gustado reconocer a todos. Bueno, a Karadžić me ha costado más, porque es un absoluto... Yo fui a EGB, fui a los primeros años de la ESO, total. Tengo que decir que es posiblemente... la segunda o tercera mejor portada de MySerie, que tienen un estilo muy, muy característico en la letra de su grupo. Una de las cosas así muy curiosas de la escena Crust, sobre todo cuando ya avanzan los años, es por un lado que se curran bastante el logo, normalmente con unas tipografías un poco cutres y un poco hechas a posta, lo que a mí sería mal, pero muy complejas, sí, irreconocibles. Y luego todo el tema del artwork, ¿no? Todo el tema de los vinilos, muchos dibujantes así bastante potentes, unos estilos así de dibujo bastante, o de ilustración incluso, bastante oscuros, el tema de la guerra y demás. MySerie tiene varios discos, algunos recopilatorios y muchos EPs sacados en vinilo. Hay uno que es el logo suyo con la foto de un colega suyo que me parece que murió. Otra es este, y hay un tercero que es en un negro blanco bastante mal realizado con algunos rojos, que son los pantalones del tío Sam, que tiene los pantalones bajados, y quiero recordar que está masturbándose sangre encima de todos nosotros. Bueno, realista. Curiosidad del tema de esos logotipos tan reconocibles de los grupos de Crust y tal. Ahora mismo, 2023, hay una tendencia de hacer los logotipos de los grupos en este plan, con esta estética, en los grupos de trap. Los chavalitos, los grupos que están haciendo los veinteañeros de este trap tan gamberro que está habiendo en muchos casos, con una actitud absolutamente punk en muchísimos casos, les ha dado ahora por hacer este tipo de logotipos pues tan ilegibles. Claro, yo lo veo de primeras, pienso, hostia, ¿qué va a ser esto? Y luego te encuentras, pues ahí los sintetizadores y el... La cosa es que ha cambiado la voz, que se me ha ido el autotune. Nombre. El autotune, sí, sí. ¿Y que es muy curioso, y también lo llevan mucho en tatuajes y tal. Los chavales están tatuando esa estética que viene de un estilo que musicalmente, pues como el día y la noche, la verdad. Donde sí que hay una actitud, y continuamos nuestro viaje por el espacio-tiempo, es en Japón, donde el punk de por sí supone un enfrentamiento a una sociedad muy conservadora. El tema de los tatuajes, de las crestas... Yo no he visto peña con más pintas en mi vida que los japoneses, la verdad, cuando venían a conciertos o alguna vez que montamos algo. En el caso de la escena Hardcore Crust, tienen una escena muy potente y muy chula, con... Incluso hay subestilos así específicos como el Hapcore, el Burning Spirit, que mola mucho. Y que en esa sociedad japonesa, ya os digo que es muy llamativa, muy, muy, muy llamativa. Y aunque a mí la banda japonesa igual de referencia, que es una banda que se dedicaba a copiar a The Chairs, hasta el punto de que se llamaban Disclose, hace unos años ya murió... Puede ser Disclone, sí. Pues eran muy buena banda, además tocaban así... con los amplificadores a tope para sonar desafinado y todo saturado y demás. Y era un, pues bueno, te tiene que gustar esa forma de subir los amplis para que sature. Pues lo hacían Disclose o lo hacía una banda llamada Atrocious Madness, Locura Atroz, que a mí me molaban bastante también. Y a pesar de que yo me quedaría con Disclose, hemos tenido unas referencias de una banda que yo no conocía y que, ojo, ¿eh? Sí, nos llega vía, pues eso, la parte japonesa de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, a nuestro amigo K. Pues cuenta eso, que se hace muy buena mierda en esos géneros y nos recomienda escuchar a los LIFE, LIFE, acrónimo de Liberty, Independence, Freedom, Equality, desde Tokio, un grupo de cruz-cruz, lo define él, sin subgénero, que lleva 30 años de carretera y el que vamos a poner una canción que se titula Sickness of Greed y que suenan así. Creíamos que era una canción de 4 minutos, estábamos flipando y no, que salían dos canciones juntas aquí, pero de estos live desde Japón. Sí que nos sirve para hacer una transición entre este estilo, como habéis escuchado, pues mucho más crudo, mucho más sucio, ¿por qué no decirlo? Mucho peor tocado, de una manera consciente y pensada, pero con una calidad musical que evidentemente es limitada, cosa que a mí jamás me ha importado para disfrutar de la música. Y vamos a hacer un salto así en el tiempo hacia lo que se dio a denominar, de una forma también un poco despectiva, el neocrust. Estos grupos, como decía, que dan una vuelta de tuerca, es gente que sabe tocar, para empezar, que mete mucho más guitarreos, que son canciones mucho más elaboradas, mucho más largas, con mucho más cambios, con muchas influencias de diferentes estilos. Se ve claramente en concreto las del rock and roll en los guitarreos y demás. Y en este caso pues teníamos que poner a la banda, digamos, que ha sido más característica de todo este subgénero, la que dio cierta fama además, porque en algunos lugares como Suecia rompieron la escena do it yourself y hay bandas de esto que tocan en espacios relativamente grandes. Un amigo mío siempre recordaba así divertido cuando estuvo en Estocolmo y decía había Barbie Krustis. Dice, o sea, es gente que va a la moda, que son peña pija, pero es estética a Cruz, y es gente que escucha a Cruz, pero pues como si te compra la ropa y te haces el este en peluquería y en el Zara. O sea, una cosa relativamente curiosa. En este caso no vamos a pasar por Suecia, no vamos a poner a Wolf Brigade, ni vamos a poner a Disfear, ni vamos a poner bandas de este estilo, sino vamos a ir al comienzo y vamos a poner a Tragedy, con una de sus canciones que más me pueden gustar, como es The Ending Fights. pues musicalmente claramente diferentes, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad es que suena más... mejor. La palabra mejor. Es mejor, sí, sí, no hay otra. Peña de Tragedy, que ya estaba implicada en otros grupos de Narcopunk, venía a la cabeza ahora mismo Detestation, con una voz femenina muy potente, y otra banda mitiquísima que jamás soy capaz de acordarme, que es el que hace la famosa canción No Future, No Hope. Defiance. Defiance, efectivamente, que luego versionan Chicharrica, Oidarras y demás, y luego gente de estas... de este grupo, pues crea también otras bandas, pues Severed Heath of State, así bastante conocidas, Warcry, no los heavies de aquí, sino una banda también de Neocruz muy, muy, muy, muy chula, pero bueno, si hacíamos un recorrido por este estilo musical, creo que tenía que sonar Tragedy, pues con estas guitarras tan, tan características, ¿no? Pero bueno, ya había gente que hacía este sonido o algo bastante similar mucho antes de Tragedy, sin llegar a petarlo tanto como ellos. Y aquí está una de mis debilidades, una banda muy, muy, muy, muy, muy desconocida, a la que yo tuve acceso hace años por la conexión con Aranjuez, y que después de haber tenido un primer disco, un primer EP, si no recuerdo mal, haciendo Grindcore, se marcaron un discazo que da nombre a la propia banda. Estos son Jenniger, que no sé si eran austríacos o alemanes, y este tema llamado For No One, para nadie o para ninguno, o sí. Que es para nadie. esto sí que han sido 4 minutos, de verdad. 4:21, sí, sí, para ser exactos. Como digo, es una de mis debilidades personales. Justo estos con... no son cruz, estos son heavies. Por la duración del tema, básicamente. Estos son... O non servium, con las canciones de 6 minutos. Estos son gente que seguramente escuchará heavy metal, lo cual les honra. Esta gente tiene discos de Doro Pesh en su habitación. Y bueno, hablábamos de esta evolución, hablamos de muchos guitarreos y hablamos de una influencia fundamental. Hubo un momento que los Skins empezaron a escuchar a Motorhead y hacer cosas muy curiosas, y hubo un momento que los Crusties también. Y si hay algo ideal en la mezcla y en la alquimia entre el hardcore crust y el sonido característico de Motorhead, son estos genocides superstar que te dicen peligro, peligro, danger, danger. A ver, ¿me has vuelto a colar otro grupo de fascistas después de MG15? ¿O qué? Casi, casi, casi. Hay que leer a los clásicos. En este caso, los clásicos eran Nasum, una banda de grincore sueco muy, muy potentes, que se hicieron relativamente conocidos dentro de la pequeña escena grincore y del techo de cristal tan bajo que puede tener ese estilo musical, y cuyo cantante era el mismo que de estos Genocide SS, como decían en una de sus canciones, que bueno, era una banda que jugó mucho haciendo esta broma con el tema de canciones de la Segunda Guerra Mundial, una estética en la que aparecían tanques militares, el propio nombre del grupo, estos Genocide Superstar, buscando llevar al equívoco, y que eso yo recuerdo muchas veces de... pero ¿este grupo qué es? ¿De dónde ha salido? Como no. ¿De qué palo va? ¿No? Nasum, con un contenido social potentísimo, y esta banda a la que le gustaba pues el rock and roll, el hardcore, y que desapareció debido a que precisamente su cantante, que no recuerdo ahora mismo el nombre, sé que era sueco con apellido polaco, y falleció en el tsunami este famoso del sudeste asiático de hace ya década y media. Así flipa. Que el grupo se acabó pues porque se quedó sin cantante, sin uno de ellos, sin el principal, desde luego. Y bueno, estamos hablando de Suecia, estábamos hablando de Minneapolis, estábamos hablando de las tierras frías, altas de Inglaterra, pero vamos a ir a un lugar donde hace muchísimo más frío y es mucho más inhóspito. Todavía más. Miranda de Ebro. Hostia, pues sí. Ahí le hemos dado, ahí le hemos dado. Qué bonita es. Yo es una ciudad que pasamos cuando vamos a... Yo estaba allí de festival y me bañé en el Ebro del calor que hacía, porque un festival que cómo puede ser 47 grados por la mañana y menos 12 por la noche, aquello era demencial. Aquello se llama provincia de Burgos. Sí, sí, sí, en concreto Miranda de Ebro, y me tuve que bañar en el río ahí pegaba la azucarera porque es que era... Era mi supervivencia aquello. Era eso, comprar botellas de agua como hacía mi amiga María en la barra. Y yo, pues mira, no tengo cáncer de piel a día de hoy, con lo cual no me salió mal la jugada. Perfecto. Pues en Miranda de Ebro, ciudad industrial, nudo de comunicaciones ferroviarias. Parte de Euskal Herria. parte de Euskal Herria y parte de una pequeñita escena de hardcore con bandas que yo creo que al final eran los miembros prácticamente los mismos. Úlcera, los más conocidos y más limpios en cuanto a sonido, ruido activo, y estos que van a sonar, Sinergia, una banda que... Ah, ponlos, y ahora hablamos, joder, porque es que qué buenos eran. ¡Qué presión! ¡Sí, señor! Pues sí, suena bien, sí. Esto es Sinergia con esta canción claramente llamada Cuando los inocentes mueren, versión de los suecos Anticimex. Y bueno, una banda peculiar. Como digo, en Miranda de Ebro llegó a haber una escenita de este género musical bastante potente. Debían ser todos más o menos los mismos. Y Sinergia sacó este primer disco, si no recuerdo mal, llamado Flashback, que es todo versiones y adaptaciones. Pues las letras están traducidas y demás, de bandas de punk, hardcore, cruz, sucio, todo. He elegido estos Anticimex porque me pareció una banda así muy característica. El disco está bastante bien, la verdad, y luego sacaron posteriormente otro que me parece un cañón, ya con canciones propias. Si no recuerdo mal, después algún EP y demás, y bueno... En su momento yo recordaba con bastante enfado cómo una vez en Madrid coincidieron tocando en una ocupa llamado La Rata Escapa Rápid delante de unas 3.000 personas aproximadamente, según los organizadores. Sí, sí. Alguno de ellos a día de hoy ilustre diputado autonómico en la Asamblea de Madrid. Y mientras tocaban en el Ateneo Libertario de Villaverde Alto, esto Sinergia delante de 10, 15 personas, que era claramente... la gente que tenía criterio musical. Tengo el honor de haberme contado entre estas personas. Entre las 3.000 de La Rata. Yo acabé yendo también a La Rata, la verdad. Hostia, es verdad. Pero solamente para deciros que no tenéis ni puta idea de nada, porque no entré al concierto. Y luego, años después, en un programa de radio que en su momento empezó siendo podcast y que acabó después en una emisora conocida como Radio Ela, llamado Pasión por el Ruido, para celebrar, no sé si fue el primer o el segundo aniversario del programilla, organizamos un concierto de punk crudo en el que tocaron estos Sinergia. Los trajimos a tocar a La Alarma, un espacio ocupado que había en el barrio de Embajadores, que molaba mucho, además. Molaba mucho, muy buena gente, la asamblea, sí, y sí, el ambiente que había allí. Y que ahora el local que ocupaba es un sitio de estos de almacenes pequeños. El rollo Blue Space, alguna marca de esas. Ah, hostia, sí, pues... sí, que es una zona que transito relativamente a menudo y cada vez que lo veo me enfado. Pues de las diversas actividades que organizamos allí, una de las que tengo mejor recuerdo es haber traído esto Sinergia. Muy buena gente, muy burgalesa, gente de muy pocas palabras. Y que el guitarrista traía, no sé si se llama Zapata, los pedales de la guitarra o algo así, que se lo había fabricado él mismo y tenía esos sonidos tan característicos que aquí no se ha escuchado porque es un disco de versiones, pero que en el segundo y en los siguientes discos de Sinergia, y sobre todo en ruido activo, era muy, muy característico ese guitarreo. Decir, esto no es un sonido normal de guitarra, esto es una modificación. Y o sea, efectivamente, un artesano del hardcore, ¿eh? Sí, total. Sí, sí, sí, sí, muy, muy bonito. Y bueno, hablábamos de que Hubo una escena pequeñita, escena crusty así en Miranda de Ebro. Hubo una gran escena en Barcelona. Yo llevo muchos años alejado de este mundillo, la verdad. Y hubo una escena muy característica, ya hemos hablado alguna vez de ello, en la ciudad de A Coruña, en Galicia. Porque salieron una de las bandas que lo petaron a nivel europeo, como fueron Ekaia. Luego hubo otras bandas como Madame Germen, otros como los lucenses Ictus, que desgraciadamente uno de ellos tuvo un accidente bastante grave girando por Lituania, que uno de ellos tuvo bastante problemas de salud. Y hubo una temporada que alrededor de A Coruña y sus diversos bares y espacios ocupados empezaron a venir guiris a montar bandas pues como Leadership, por ejemplo, o como estos que van a cerrar, que se marcan un himno que te puedes despedir, te dejo que te despidas. Oye, solo te recuerdo un detalle antes de cerrar, que no te olvides nunca que el poder no tienen los que hacen el guión, sino los que tenemos la mesa de sonido, así que sería el equivalente a los medios de producción, así que habrá venganza de esto. Así es, así se es. Se viene un especial reggaetón y trap que va a temblar. Reggaetón y Trump. Y Trump. Me gusta, me gusta. Oh, Dios, ¿cómo molaría eso? Me gusta. Latinos por Trump. ¿Con qué nos vamos? Pues venga, nos vamos a despedir. Yo quería poner Leadership y sus banderas a media hasta todos los días. ¿Y qué te lo ha impedido si eres el que mandas hoy? Pues que ya que teníamos que tener representación de esa escena de A Coruña, había que acabar con el himno que se curraron Cop on Fire llamado Creer en Nada. Pues no creemos en nada. Nos vamos en este Cienfuegos 183. Termina por fin este asalto caótico, ruidoso y desordenado. Volumen 1, sí. Mierda.